que el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases. Para Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. Sin embargo, en opinión de los políticos pequeño-burgueses, el orden a que se refiere Marx precisamente lo consideran la conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra. Amortiguar los choques significa, nos dice Lenin en su obra El Estado y la Revolución, escrita en 1917, para ellos, para los políticos burgueses y pequeños burgueses, la conciliación, y no, como estableció Marx en realidad, privar a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha para el derrocamiento de los opresores. Haciendo Engels un resumen de su análisis histórico partiendo del materialismo histórico o ciencia de la historia, este dice: el Estado no es, en modo alguno, un poder impuesto desde afuera a la sociedad, ni es tampoco la realidad de la idea moral, la imagen y la realización de la razón, como afirma Hegel. El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo. Es la confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables que ella es impotente para conjurar. Así nace un poder, como dice Marx, situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto. Es decir, el Estado es un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación de su orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. Pero en opinión de los políticos pequeño-burgueses, el orden es precisamente la conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra. Amortiguar los choques significa para ellos conciliar y no privar a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha para el derrocamiento de los opresores, como ya dijimos, señala Lenin en su obra El Estado y la Revolución. Durante 22 años, en el siglo XIX, los haitianos ocuparon nuestro territorio nacional, saqueando nuestro patrimonio agrícola, pecuario y maderero nacional, destinando el botín usurpado a enriquecer a la élite haitiana de un estado como el haitiano, que nació como un estado tribal que solo contaba con el fetichismo vudú y los atavismos tribales retardatarios salvajes y la herencia del bestial colonialismo francés, quedando este estado tribal haitiano reducido a un enclave militar mercenario al servicio del expansionismo del mejor postor. Sobre la fundación del Estado Nacional Dominicano se ha tejido todo un entramado de sofismas con el fin de no reconocer la existencia de la nación dominicana con méritos que incluso sobrepasan a muchas otras naciones de América Latina y el Caribe. Para pagar las deudas de una indemnización exigida por Francia a cambio de aceptar que Haití no fuera colonia suya y reconocer a su estado tribal expansionista y despótico, los haitianos, contando con que el territorio dominicano ya no era colonia de España a partir de la Declaración de Independencia de 1821 y con la coartada del pedido de la ocupación haitiana hecho por el arzobispo Valera en nombre de la Iglesia Católica Romana y Cristiana por un lado y la traición de Bolívar por el otro lado, rechazando la incorporación del Estado Nacional Dominicano en la Federación de la Gran Colombia, invadieron los haitianos con Boyer a la cabeza el territorio nacional dominicano, sometiendo a la nación dominicana a la esclavitud nacional, sometimiento que trajo consigo que fuera sumida en la más absoluta pobreza y atraso, porque además de saquear las riquezas naturales de nuestro territorio, impusieron la política expresa de mantener a los dominicanos hundidos en la ignorancia y el oscurantismo, marginados de la sociedad moderna y de su dinámica, siendo una de las primeras medidas tomadas por el invasor haitiano Boyer la de cerrar la universidad y entregarle la educación elemental a la Iglesia Católica Romana y Cristiana, cuyos obispos y curas eran súbditos del papado romano, reforzando así la esclavitud nacional, a manera de botín de recompensa por propiciar, justificar y sostener la invasión haitiana en el territorio dominicano después de proclamarse la independencia de España en 1821 y el naciente Estado Nacional Dominicano manifestar su intención de formar parte de la Federación de la Gran Colombia, a lo que Bolívar se opuso, como ya dijimos, y darse el naciente Estado Dominicano una constitución que excluía del Estado, como parte de este, a la Iglesia Católica Romana y Cristiana, contrario a como había sido siempre durante todo el periodo colonial, hasta que a partir del 1810, con la Constitución de Cádiz en España, la que reivindicaba separación de Iglesia y Estado, los vientos de la laicidad del Estado que soplaban en Europa como resultado de las luchas de la burguesía en contra del poder político feudal al que pertenecía la Iglesia Católica Romana Papal y Cristiana, se dejaron sentir en las colonias que tenían en América las potencias coloniales europeas, y la nación dominicana no fue la excepción. Claro que los haitianos, a pesar de la resistencia contra su invasión que se inició desde el primer momento en que pisotearon nuestras tierras, pudieron sostener durante tanto tiempo esta situación porque contaron con traidores a la patria dominicana como los aglutinados en el grupo que se beneficiaba de la esclavitud nacional de la nación dominicana desde la época que era colonia de España, al que le llamaban de los catalanes, y que aumentaron considerablemente su patrimonio personal y familiar con el saqueo y la corrupción del gobierno invasor haitiano, como fue el caso de la familia Duarte Díez. Grupo que para 1844 solo pretendía separación de Haití con miras a negociar nuestra soberanía y autodeterminación nacionales con alguna de las potencias colonialistas europeas, aunque a despecho de sus mezquinos intereses, que eran los mismos de la Iglesia Católica Romana Cristiana, se terminó imponiendo la corriente que demandaba un Estado independiente sin intervención de ningún tipo como un producto inevitable de la sociedad al llegar a una determinada fase de su desarrollo nacional. La invasión haitiana del 22 además contó con el oscurantismo y la superstición religiosa cristiana de la Iglesia Católica Romana, que entre otras cosas siguió poniéndose a la apertura de la universidad hasta después de la independencia de 1844 y durante todo el periodo de la anexión a España, la que también aupó y bendijo como una alternativa más de frenar el ímpetu inevitable del desarrollo del proceso inevitable de los reclamos de autodeterminación, soberanía e independencia nacionales, a pesar de todos los trucos, engañifas, mentiras y traiciones que habían perpetrado hasta la fecha, no pudiendo contar ya en este momento con el ejército haitiano derrotado de manera sucesiva durante los 10 años de campaña militar llevado a cabo a partir de 1844 hasta 1856, en que Haití persistió activamente en adueñarse de la República Dominicana, librándose durante ese periodo 4 grandes campañas, resultando siempre derrotado el ejército haitiano. Porque los dominicanos, desde 1801, es decir, desde antes de que Francia tomara posesión de la colonia española de Santo Domingo por el Tratado de Basilea, conocieron de las atrocidades capaces de ser llevadas a cabo por los haitianos cuando Toussaint Louverture se apoderó de la parte este de la isla y la declaró una e indivisible, con la pretensión de que fuera para el usufructo exclusivo de los haitianos en su condición de hordas mercenarias colonialistas de Francia, o sea, en base al sometimiento a la esclavitud colonial de la nación dominicana que ya existía, aunque en este caso pasaba a ser sometida por Francia. Pero el emperador francés, Napoleón, ordenó el apresamiento de Toussaint y este murió en una cárcel francesa en Europa. Las incursiones de las hordas haitianas en territorio dominicano llegaron a alcanzar niveles de acciones terroristas de lesa humanidad, destacándose las cometidas a principios de 1805, después de fundarse el Estado tribal haitiano en 1804, sobre la base histórico-social de la bestial esclavitud francesa, que ni siquiera permitió que los esclavos pudieran hablar una lengua común, y con los recuerdos vivos de las costumbres de sus tribus salvajes africanas, sin arraigo con el territorio en que eran superexplotados, por tanto, no siendo este estado la consecuencia natural de las vicisitudes propias del desarrollo de un proceso nacional, sino hijo de circunstancias históricas ajenas a los esclavos negros por ser las circunstancias históricas de sus esclavistas, como lo fue la Revolución Francesa de 1789, y por el otro, de rechazar todo lo que representara la civilización y la modernidad, que era el patrimonio cultural del esclavista que lo sometía, esto dio como resultado un estado tribal despótico y expansionista como lo era el colonialismo francés, por lo que no pasó de ser apenas un enclave militar que al poco tiempo devino en mercenario como única forma de sobrevivir en la modernidad. Nos referimos a las acciones criminales cometidas por el propio Dessalines, antiguo esclavo, quien declaró la independencia de Haití en 1804 y se proclamó emperador, cuando invadió el territorio de la nación dominicana, subyugada en ese momento por el dominio colonial francés, y las de su teniente Cristóbal, quien luego se proclamó rey de Haití, las que tuvieron lugar cuando este último, por orden del primero, se apoderó de la ciudad de Santiago y realizó una destrucción espantosa allí, así como el horroroso acto de criminalidad genocida conocido en la historia dominicana como el degüello de Moca. Más adelante, a las continuas invasiones e incursiones siguieron las usurpaciones del territorio dominicano desde 1865, cuando el Estado dominicano contó con un ejército nacional consolidado en la Guerra de Restauración contra España, usurpación equivalente a una invasión del territorio dominicano desde entonces, aún no fuera militar, como lo prueba la Carta Pública del 3 de enero de 1885, publicada en el periódico El Eco del Pueblo de Santiago, en fecha 11 de enero de 1885, dirigida al general José Desiderio Valverde por el general Luperón, con motivo de la alarma de invasión haitiana de fines de 1884, en donde señala: el doctor Luis José Jambier, favorito de Mr. Salomón, presidente de Haití, lanza a la luz pública un libro en París, en donde recuerda a todos los haitianos el deber que tienen de requerir y obtener el predominio de toda la isla de Santo Domingo. Les dice que su gobierno tiene por guía la constitución haitiana, que no reconoce división de ninguna parte de la isla, y hace un llamamiento que es más que una declaratoria de guerra contra la República Dominicana. Como se ve, la presencia haitiana en el territorio dominicano, hoy como ayer, es con el fin de hacer desaparecer la nación y el Estado Nacional dominicanos y hacer de la isla una e indivisible para los haitianos, lo que deja claramente demostrado que la secular acumulación de conflictos provocados por los haitianos contra los dominicanos no comenzó en 1912, como ahora pretende hacer ver la propaganda imperialista, buscando torpedear ahora con esta falacia la reafirmación de la continuidad histórica que refleja la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano en cuanto a la denominación de quienes son nacionales dominicanos y quienes no. Luz más luz. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es la política del imperialismo, porque el monopolio, rasgo distintivo del imperialismo, aspira al dominio, no a la libertad, y por eso reniega de la democracia capitalista que corresponde a la competencia libre de productores independientes. En ese sentido, el imperialismo es, indudablemente, la negación de la democracia. De la democracia en general, pues no se trata solo de la democracia del derecho a la autodeterminación de las naciones y pueblos del mundo, sino también a la persecución anticomunista y el desconocimiento de todo tipo de libertad y derechos, tanto a la generalidad de sus ciudadanos como de los demás países del mundo. El fascismo es el retroceso de la democracia capitalista a la reacción política. En el imperialismo se borra la diferencia entre la burguesía democrático-republicana y la monarquía reaccionaria clerical. Por eso, vemos a esa burguesía, vemos a los sectores privilegiados que conforman élites aristocráticas y que son las cabezas de los regímenes oligarquía, como sucede en nuestro país, en alianza con la Iglesia Católica y el Vaticano, con su Opus Dei y con cuantas sectas religiosas cristianas así lo hagan. En Alemania, por ejemplo, el fascismo y el militarismo junto al catolicismo y el anticomunismo fueron las armas de una potencia imperialista en extremo ambiciosa, hambrienta y por lo tanto agresiva, mostrando el nazifascismo alemán las verdaderas entrañas del imperialismo y su política propugnó por el monopolio mediante el corporativismo estatal, justificó el terror como política oficial, selló la alianza con la Iglesia Católica y su Vaticano como gendarme de la reacción internacional y declaró la guerra a muerte al socialismo y el comunismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, derrotado el fascismo básicamente por los esfuerzos del primer país socialista del mundo, la Unión Soviética, que solo en vidas humanas representó el sacrificio de más de 30 millones de soviéticos, a lo largo de la Guerra Fría va a aparecer de nuevo el término totalitarismo, recogido del nazifascismo alemán por las agencias de inteligencia y propaganda imperialistas, y a partir de aquí, la dicotomía presentada por la propaganda de la Guerra Fría fue la de democracia como política de las potencias imperiocapitalistas y el totalitarismo para designar la política de la Unión Soviética en particular, y en especial para referirse al periodo estalinista, que es cuando emerge la Unión Soviética como potencia mundial socialista y se erige en centro de lucha contra el imperialismo, levantando una marea de lucha de los pueblos oprimidos y explotados del mundo por su emancipación y autodeterminación, que asestó al imperialismo una herida de la que nunca se podrá recuperar. Y lo demuestra todo el movimiento antiimperialista existente a pesar de la desaparición de la Unión Soviética. El adjetivo orwelliano, proveniente del apellido Orwell, seudónimo a su vez George Orwell, de Eric Arthur Blair, un agente de los servicios secretos y de espionaje de Inglaterra y los Estados Unidos durante la Guerra Fría, es frecuentemente utilizado en referencia a la dicotomía mediática imperialista de democracia-totalitarismo, equivalente a la dicotomía democracia-terrorismo, declarando el imperialismo norteamericano regímenes totalitaristas o terroristas, concepciones totalitaristas o grupos terroristas, a todo aquel que no se someta a sus designios. En este contexto, orwelliano se considera como sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela que escribiera y que titulara Rebelión en la Granja, alegoría anticomunista de la Revolución Rusa y la URSS de Stalin, así como en contra del marxismo-leninismo, al tiempo que justifica a los más acérrimos enemigos de estos, el anarquismo y el trotskismo, Orwell es de los especímenes de agentes espías que se pintan de supuestos desilusionados ante los horrores de los regímenes socialistas. Se trata de un estereotipo predeterminado por el imperialismo. Asimismo, en los países como los latinoamericanos, existe fascismo. Es la expresión de la dependencia más servil al imperialismo. Por eso, el régimen de Pinochet correctamente se denomina como un régimen fascista, no solamente por los métodos de terror, sino por su servilismo al imperialismo y por ser clerical, católico y anticomunista. El fascismo es la política del imperialismo. No es, como presenta la propaganda imperialista, una ideología, un movimiento político o una tercera vía entre democracia y comunismo. Y esto así porque como ideología, como movimiento político o como tercera vía que se le quiera unilateralmente tomar, el fascismo reivindica la explotación capitalista y en particular el monopolio en lugar de la libre competencia entre productores individuales. Y como dijera Stalin en 1933, el fascismo es también un inicio de la debilidad de la burguesía, un síntoma de que la burguesía no está en condiciones de dominar con los viejos métodos del parlamentarismo y de la democracia burguesa, en vista de lo cual se ve en la necesidad de recurrir en la política interior suya a los métodos terroristas de gobierno. El socialismo es la crítica en la práctica al capitalismo, y la clase que dirige el Estado socialista, la clase obrera, la sepulturera del capitalismo. No se puede hablar de fascismo entonces en el socialismo. No se puede combatir al fascismo sin combatir el imperialismo. Luz más luz. Luz más luz. La historiografía eclesiástica católica, inventada para sustentar el régimen económico-social terrateniente burgués, sometido al colonialismo y luego al neocolonialismo imperialista, tiene en común con las tergiversaciones y manipulaciones de nuestra historia que hace el castrismo cubano, pero estas sustentadas en la teoría revisionista de Rosa Luxemburgo, que no reconoce el derecho a la autodeterminación de las naciones de los países no avanzados ni la condición de nación de los mismos, sustituyendo la nación desde el punto de vista marxista-leninista por la supuesta identidad cultural tomada esta, o sea la cultura, como una cuestión exclusivamente ideológica y espiritual, que es un punto de vista en extremo estrecho que no parte de la esencia de los procesos y su base económica, social y política que tienen en común, repetimos, servirle a los intereses de la subyugación, opresión y explotación del imperialismo yanqui o de los países europeos de la Unión Europea. La exposición preparada por Luz más Luz es una presentación de la historia nacional dominicana desmistificada, porque parte del proceso de gestación, desarrollo y consolidación de la nación dominicana, tomando como núcleo de referencia para ello el concepto científico marxista-leninista de nación, que es el único que explica por qué la nación es un proceso inevitable del desarrollo capitalista y que la burguesía, a quien corresponde encabezar la Revolución Nacional Democrática, que elimina todo vestigio de superchería y oscurantismo religioso y permite alcanzar la modernidad plena, así como garantizar el ejercicio de su autodeterminación sin ningún elemento de intervencionismo, explotación o sumisión al dominio colonial imperialista por parte de las potencias imperialistas con capitalismo avanzado pero en descomposición porque su economía se caracteriza por el predominio de los monopolios. Por eso son potencias de la etapa del capitalismo conocida como imperialismo, etapa última pero particular del capitalismo, cuya economía precisamente es la del predominio de los monopolios. Y prefiere esta burguesía y su liberalismo burgués someterse a las potencias imperialistas, ya que tiembla ante los de abajo y sobre todo lo que puedan hacer con el progreso de la modernidad y liberados de la castración oscurantista religiosa y reaccionaria. En la época del imperialismo y la revolución proletaria mundial, solo el proletariado, en su lucha por el socialismo y el comunismo, puede recoger la dirección de la Revolución Nacional Democrática y llevarla a término, y tiene la obligación de hacerlo para poder hacer la revolución socialista y alcanzar la emancipación social del proletariado. Luz más luz. Ediciones Luz más Luz presentó su sección cultural radial. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina.